A partir del 1 de enero, el SENASA comenzará a exigir que todo el ganado del país lleve una caravana electrónica, un dispositivo colocado en la oreja que permite identificar a cada animal de manera individual. Sin este sistema, los productores no podrán mover su hacienda. Según el organismo nacional, esta tecnología, pedida por los países que compran nuestra carne, mejora la trazabilidad, es decir, el seguimiento del animal desde su nacimiento hasta que llega a la mesa. También aseguran que permitirá ordenar mejor los datos y hacer más eficiente la gestión ganadera. Bases Federadas, que reúne a agricultores de todo el país, rechaza que la medida sea obligatoria. Así lo explica su vicepresidente Carlos Baravale. Estamos diciendo que tiene que ser opcional, voluntaria. Los motivos son tres. Uno es que no está claro la exigencia de trazabilidad desde la Unión Europea. Segundo, no hay esa eficiencia. Le están vendiendo espejitos de colores. No se mejora la eficiencia reproductiva con esta implementación. Y el tercer punto, que es un punto también importante, el costo no es equitativo. Hasta ahora, la identificación del ganado se hacía con una simple caravana de plástico barata y suficiente para el trabajo diario. El problema, dicen varios productores consultados, es el costo. Cada nueva caravana electrónica ronda los 5.000 pesos y el aparato necesario para leerlas, llamado bastón electrónico, supera el 1.000.000 de pesos. Para muchos pequeños productores, esto significa una inversión difícil de afrontar y un golpe directo a su economía. Ahora, ¿quiénes están pagando el costo de la caravana electrónica? Uno solo, el criador. El 70% de los productores argentinos de cría tienen menos de 100 vacas. A ellos sí le pasamos todo el costo. Mientras que algunos funcionarios que tienen 30.000, 50.000 animales en engorde, le descontás aproximadamente $1.70 por cada uno de esos animales y es un número. Lo que nosotros decimos es, primero, no está claro la exigencia de la trazabilidad. Segundo, no hay ningún beneficio, por lo menos en la parte de ganadería de cría. Y tercero, no es equitativo. Esos tres puntos para nosotros es fundamental como para decirle que no estamos de acuerdo con la obligatoriedad de las caravanas electrónicas. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.